Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y en Calvillo FM. Hasta donde enviamos un saludo y agradecimiento por el espacio. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio 100% necaxista. Vamos a hablar de lo acontecido, de toda la información, las carretadas de información que se han dado sobre los rayos del Necaxa en la última semana. Y digo vamos porque ya saben que está conmigo aquí mi compañero y amigo, el influencer necaxista por excelencia, y otras cosas entre las que es mi favorito, Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, señor Gerardo Taker? A toda la hermandad necaxista, bienvenidos, pues contentos porque ya retomamos la actividad del fútbol varonil, ¿no? La Liga MX, y pues ahí con un sabor ahí medio agridulce por lo que sucedió en la femenil, aunque en la jornada femenil también estuvo muy interesante, aprovechando que hubo fecha FIFA. Como que se coordinó todo para que el calendario no dejara a la gente sin oportunidad de emocionarse. Y entonces, pues tuvimos un par de clásicos ahí en esta jornada. El clásico regio, que nos interesa porque al rato vamos a platicar. Y pues el Chivas América, que siempre es motivo de charla, ¿no? Es un tema que también a lo mejor con los patrones podríamos hablar algo de eso, porque hay cosas que pasaron, Taker, ya el chisme. Pero bueno, eso más adelante. Ok. Todos sabemos que estamos, aún en este momento estamos en medio de una fecha FIFA, más allá de que el viernes hay actividad ya con el equipo varonil de Necaxa. Pero el pasado fin de semana no hubo actividad con el primer equipo, pero sí hubo con las centellas. Hubo una visita complicada, habíamos hablado de ello la semana pasada, iba a decir la temporada pasada, pero no. La semana pasada hablamos de ello. Visita al Atlas, el Atlas que pues suele andar bien en la Liga MX femenil. Me refiero desde luego visita de centellas a tierras tapatías. Yo estuve desde luego muy atento a las acciones, compadre, pero quiero saber si de la misma manera tú estuviste atento a la actividad de centellas o si tomaste la fecha FIFA como vacaciones. ¿Qué nos puedes decir de la visita y derrota de centellas en Guadalajara, compadre? No, efectivamente, estuvimos ahí al pendiente de lo que sucedía con las muchachas, porque, pues bueno, sí era un partido importante, y dada la buena racha, digamos, que acumuló Necaxa sin derrota, pues se hacía interesante la posibilidad, ¿no? De mostrar algo más. Decías hace rato ahorita mencionabas del torneo pasado y cómo la semana pasada platicábamos, ¿no? De lo que sucedió en aquel partido donde se nos da la vuelta increíblemente, cuando ya Centellas llevaba la ventaja con gol de Stephanie Hernández, si no mal recuerdo. Y pues ahora la situación era diferente, ¿no? Un equipo también enrachadito y con mucha continuidad, porque pues vemos el mismo cuadro prácticamente que el partido anterior, y entonces pues se pintaba interesante el encuentro, y la verdad es que sí lo fue, Taker. O sea, el planteamiento del Jesse Palacios, como decíamos, prioriza el mantener el cero atrás, y a eso se dedicó. La verdad es que sí era un partido complicado, un equipo que si bien no está en su mejor momento, como lo es el Atlas, pues siempre sí está ahí peleando, ¿no? El ubicarse en las primeras cuatro posiciones para enfilarse en liguilla. Y bueno, siempre la presencia de Alison González en la cancha es sinónimo de peligro. Pero si a eso le sumas lo de Claudia Ibarra, ¿no? Fabiola Ibarra, que también es una jugadora importante. Pues sí es sí había que tener mucha atención. Y creo que en ese sentido lo hicieron bastante bien las chicas del Jesse Palacios. Ahí el aparato defensivo creo que se mantiene con buenos resultados. Y pues ya por ahí al frente, ahí medio tuvieron alguna ocasión. La verdad es que muy discreta la participación hacia el ataque por parte de las centellas. Creo que, te digo, la prioridad era mantener el cero atrás. Y parecía que se estaba consumando. Me parece increíble que que agregaran 6 minutos de compensación. Y a lo Atlas, o sea, de verdad en el último minuto, cuando ya parecía que todo estaba, que se iba así el resultado, una desatención por parte de la defensa en donde no son capaces de despejar una pelota, de alejarla lo suficiente como para que se agoten los últimos segundos. Y por ahí el Atlas abre la cancha y en un recentro María Pérez termina rematando adentro del área y venciendo la cabaña de Guadalupe Olvera, que había tenido una gran participación. La verdad es que sí tuvo algunas intervenciones, a ver si fue más exigida y lo había hecho bien. Sin embargo, pues bueno, ya ahí hacía a bote pronto y en, ¿cómo se llama? Acribillada, en el mano a mano, pues difícilmente se podía hacer algo. Atlas saca la ventaja en el último minuto y con eso se termina el encuentro, básicamente. Así que, pues sí, Centellas pierde 1-0, pierde esta racha de varios partidos, creo que son 4, habían sido 4 partidos. Sin derrota, y pues bueno, haz la suma de a 3. Si nos deja, te digo, con esta sensación de que se pudo haber sacado un gran resultado con ese empate, pero la verdad es que sí merecía la victoria el equipo rojinegro, que en esta ocasión jugó de rosa, por toda la insistencia y lo que estuvieron buscando ahí al frente, ¿no? Y bueno, pues ni hablar. Se intentó, no se pudo, y en el último minuto, Taker. Sabíamos que iba a ser una visita complicada, ¿no? Ahora, al margen de eso, ¿qué le pasa a Centellas cuando visita Atlas? Porque bien dijiste hace rato, ¿no? Hablábamos la semana pasada de aquella derrota increíble del torneo pasado, cuando Centellas se pone en ventaja al minuto, no sé, 84, 85, y resulta que al 90 ya lo perdía 3-1, ¿no? Ahora nos relatas el gol al final del partido cuando parecía que Centellas sacaba un empate. ¿Qué le pasa a Centellas? ¿Tienen alguna maldición en visitando tierras tapatías? ¿O a qué atribuyes tú? Más allá del devenir del partido, el de si Atlas merecía o si Atlas había sido mejor y había generado oportunidades. ¿Qué le pasa a Centellas, compadre? Yo creo que, digo, sí es una cancha complicada. Digo, en esta ocasión, a diferencia de aquella que referíamos, donde fue en Colomos, uh-huh. Acá fue en el Estadio Jalisco y bueno, pues, no sé, yo creo que hubo, pues fue una desconcentración, básicamente un error donde no pueden, porque este es el asunto, pues, que pasó como por 4 piernas de Centellas ahí en los linderos del área, se estuvo paseando la pelota hasta que puede una del Atlas mandar el pase hacia fuera del área y de ahí el recentro. Pero es, o sea, ya en el último minuto, a mí me parece también, insisto, que fue mucho el que agregaran 6 minutos. 6 minutos de agregado en un partido donde en realidad no pasó mucho más allá de los cambios. Tampoco es como que hubiera lesiones o algo así que de verdad atrasara el transcurso del partido. Pero bueno, así lo decidió el cuerpo arbitral. También por otro lado, no sé si este nivel de distracción que hubo por parte de los reclamos, desde la banca, por el Jesse Palacios. No sé si eso influyera de alguna manera en el ambiente, ¿no? Que sí se sentía ríspido por estas cuestiones que de las que habló el Jesse Palacios en la rueda de prensa. No sé si eso tuvo que ver, pero bueno, creo que es meramente circunstancial. O sea, es como a lo Atlas, o sea, apelando a su suerte, a que luchar hasta el último segundo, y creo que pues sí es merecido, porque la verdad es que sí lo buscaron mucho más. A mí me preocupa un poco esto, el no poder ver a unas Centellas que busquen un poco más al frente, ¿no? Que presionen, y que a lo mejor su manera de cerrar el partido, en lugar de estar todas echadas atrás, hubiera sido como controlando la pelota y tratarla de tener en el terreno rival. Ahora le apostaron a eso, al camión, y por una rendija se les alcanzaron a colar. O sea, es un poco de mala suerte, aunque pues siempre sí hay, si lo busca más como el cuadro local, pues es más probable que lo logre, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, una combinación entre la suerte, las desatenciones y el buscar el marcador hasta el último suspiro. Ahora, lo de meter el camión atrás, pues, no es algo, en realidad no es algo nuevo, Necaxa, pero yo no te veía criticando, hablando del primer equipo, al técnico que estaba. A él no le criticabas que metía el camión, así lo metiera al minuto 15. Y ahora sí, como que dices, ah, metieron el camión, debieron tomar el balón. ¿Por qué al Jesse le pides que su equipo tome el balón en un partido en el que sabemos que no era favorito? ¿Y por qué a la otra persona a la que me refiero no se lo exigías de esa manera? No hablemos de los ausentes, ¿no? Pero, no, al contrario, o sea, yo lo planteaba así, o sea, de hecho, el planteamiento o sea, el esquema de juego del Jesse Palacios depende mucho de la solidez defensiva, y la verdad es que le había salido bastante bien en las ocasiones anteriores, ¿no? Incluso, por ahí a Chivas, más o menos creo que, bueno, ahí todavía estaba la situación de las ausencias, pero vamos, es una estrategia que suena lógica por las circunstancias y las características de la plantilla del Jesse, en donde le falta poncha hacia arriba, o sea, no es como que tenga mucha explosividad. Entonces, pues se entiende dentro de las circunstancias, ¿no? Ahora, ese es el asunto, que si juegas a eso es mucho más probable que te falle, ¿no? Que con un error se acabe el esquema. O sea, aquí la diferencia fue que pues ya fue en el último suspiro del partido, en el último momento de verdad, y ya no le da oportunidad a Centellas de tratar de recuperar o de reaccionar. Me hubiera parecido interesante si ese gol cae antes, el que hubiera hecho la escuadra rojiblanca para buscar el empate, ¿no? Si hubiera de verdad tenido la posibilidad o las cualidades necesarias para meter en aprietos al equipo atlista, pero sí se veía muy complicado, ¿no? A final de cuentas creo que no sorprende, o sea, es un resultado que entra dentro de la lógica, el que cualquiera hubiera puesto en las quinielas. Pero, y en las circunstancias en cómo se da, pues creo que dentro de todo podríamos estar tranquilas, ¿no? Le hiciste un juego al Atlas en su cancha y pues por una jugada fue que ya no te terminó saliendo. Ok, entonces vamos a decir que fuera Jesse solamente porque metió el camión atrás y no sabemos si el gol hubiera llegado antes, cómo hubiera reaccionado su equipo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. A mí me hubiera gustado que le hubieran dado chance de reaccionar al equipo, pero pues ya ni eso. Se acabó el tiempo. No, pues es que cuando lo meten en el último minuto, pues, ¿qué haces, no? Pues ya no te queda más que esperar el siguiente partido, en realidad. Porque, mira, más allá, no sé cómo hubiera reaccionado Centellas, como dices, si el gol hubiera caído antes, minutos antes, en cualquier lapso del partido, ¿no? No sabemos si el Jesse hubiera cambiado el planteamiento. Si se hubiera conformado, hubiera intentado de que no cayeran más goles, no lo sabemos. Pero pues sí, cuando te cae en el minuto 90, pues aunque quisieras ajustar, ya ni siquiera tienes tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, si el Jesse vio de acuerdo al sapo la pedrada, quiero pensar, y su apuesta fue guardar el empate, pues al final su apuesta le falló, ¿no? Y pues ya no hay mucho más que hacer, más que voltear a ver el siguiente partido. Entonces, ahora, tampoco podemos criticar, me parece, el resultado, bueno, o juzgar a Centellas por el resultado, porque, como habíamos dicho, sabíamos que iba a ser una visita complicada. Entonces, habrá que esperar solamente que recompongan y que en el próximo partido sí busquen algo más, ¿no? Quizá lo que dices, tener el balón o ir al ataque o muchas cosas que pueden hacer. O sea, la apuesta no le salió en Jesse y punto, se acabó, ganó Atlas otra vez y ya, yo creo que tampoco es que podamos hacer dramas por una derrota de Centellas. No, te digo que dentro de todo entra en la lógica y más bien yo creo que las que respiran y así como que se salvan son las del Atlas, o sea, ellas necesitaban esos 3 puntos porque ya se estaban alejando de la zona caliente de la liguilla. Con esta victoria, digamos, Atlas llega a 21 puntos, lo cual la mantiene en el sexto lugar, o sea, sexta posición para un equipo que estuvo buscando semifinales en el torneo anterior. La verdad es que no ha sido un buen torneo para, para las rojinegras, y pues van a tener que seguir trabajando, ¿no? Para poder aspirar a más en este torneo. Por su parte, Necaxa se queda en la posición número 14, o sea, a pesar de la derrota, creo que no pierde muchas posiciones, incluso se queda todavía ahí a tiro de piedra de la zona de liguilla. Está en octava posición el equipo de Pumas, que sacó un empate en Pachuca, y está con 15 puntos, o sea, hay una diferencia de un punto solamente de distancia con la octava posición. Entonces todavía Centellas pues tiene matemáticamente posibilidades. Ahora, tiene que sacar puntos de sus próximos partidos si no se quiere, se quiere quedar atrás, porque la verdad es que la próxima jornada viene complicada. Pero antes de eso, antes de pasar al próximo partido, sí quería como comentarte, no sé si viste algo o sonó algo por ahí de lo que te comentaba de la rueda de prensa del Jesse Taker. Porque por ahí en el transcurso del partido me sacó de onda que estaba, digo, yo te había comentado, ¿no? El Jesse es un personaje que grita mucho, que se mete mucho en el partido, que acomoda mucho a sus jugadoras y les grita constantemente durante los 90 minutos. Pero de pronto vi que se acercó la juez, la árbitra, y le sacó la amarilla al Jesse Palacios. Y entonces así, ¿qué? Pues, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Y ya después lo vi, bueno, en algunas tomas se le veía en mucho diálogo con la juez asistente. Entonces sí sacó de onda. Y después en rueda de prensa menciona que tenía una queja, pues, de la juez asistente, que en algún momento se refirió a su jugadora como que ya, como ya párate, payasita, ¿no? Como que estaba fingiendo algo y utilizó esa palabra o esa expresión, lo cual pues sí saca de onda, ¿no? Que como diríamos en el barrio, pues sí calienta, la verdad, que te digan así, o alguna de tus amigas, de tus jugadoras, pues entonces se metió ahí en bronquillas y vino esta queja, ¿no? Del trato con las jugadoras y el cuerpo arbitral. Yo la verdad no había escuchado nada de eso, pero no, creo que no se ha hecho escándalo. Digo, me queda claro que tú estás más enterado que yo, pero creo que no se ha hecho escándalo en torno a eso, ¿no? No. ¿Y por qué lo digo? Porque era árbitro asistente, o sea, era mujer, ¿no? Ajá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un árbitro asistente hombre, un varón? O sea, se hubiera armado la revolución, ¿no? O sea, de que... Tal vez. Sí. Ah, que misógino, que lo que quieras. Me parece que se hubiera hecho un escándalo fuerte, sin decir, desde luego, sin saber si fue cierto o no. O sea, el solo hecho de que alguien lo sugiriera o lo mencionara, me parece que hubiera dado para el escándalo y se hubiera hablado de esto en varios medios, ¿no? Sí, quizás se hubiera hecho mucho más bulla al respecto, pero digo, sí parece como un incidente menor, pero bueno, al Jesse le pareció suficiente como para mencionarlo en la rueda de prensa, y después ya no se hubo como que mucho más eco, o sea, ya no hubo más, porque también hubo otros asuntos en el cuerpo arbitral, en otros partidos, que sacan de onda. Por ejemplo, en el encuentro de, digo, el que quizás el más escandaloso y el que sí prendió los reflectores fue en el partido de Toluca y Santos, en el cual las Diablas ganan 1-0. Estuvo curioso porque pues más o menos tienen la misma reglamentación, ¿no? De que tienes la posibilidad de hacer 5 cambios en 3 ventanas de oportunidad. Y en esta ocasión las Diablas fueron 1, 2, 3, 4 cambios, pero cada uno en un minuto diferente, Taker. Fueron 4 oportunidades de cambios. Ok, ahora, ¿ninguno fue al medio tiempo? Bueno, hay uno que dice que al minuto 45. No sé si fue al medio tiempo. No se cuenta como... Si el medio tiempo no cuenta. Híjole, habrá que ver porque... O sea, son 3 ventanas que... Ajá. Que interrumpan, por decirlo de alguna manera, el juego. Si es al medio tiempo, no se cuenta dentro de las ventanas. El asunto es que, al menos lo que yo vi en un comunicado, es que se estaba investigando para y que a lo mejor multaban al equipo de Toluca. Y dices, achis, achis. Si hay el que permite o no permite es el árbitro, ¿no? No, deja eso. El árbitro, pues también me queda claro que si pasó algo así, pues, tendría que tener su sanción, ¿no? ¿Te acordarás lo que pasó con Brian Fernández en su último partido con Necaxa, ¿no? En Monterrey. Uh-huh. El árbitro terminó siendo despedido. Ahora, suponte que el árbitro se equivocó, que pasó, que no fue al medio tiempo, sino en el agregado o antes, exactamente al 45, ¿no? Pues, ok, multar al Toluca, me parece que la sanción tendría que ser primero contra el árbitro. Y con Toluca me parece que tendríamos que hablar de una alineación indebida, ¿no? Por tanto, pues la pérdida de puntos, porque los vamos a multar porque hicieron un cambio de más. Eso sin contar lo que tú dices, desde luego, el que está mal, más allá del Toluca, que pues sí, una desconcentración, un error del cuerpo técnico, lo que tú me digas, el árbitro un error así sería imperdonable. O sea, sería más culpa del árbitro que del cuerpo técnico de Toluca, sin lugar a duda. Sí, y sí, sí está el comunicado, pues, de prensa que dice la Liga Femenil solicita apertura de investigación a comisión disciplinaria. Un procedimiento de investigación al Club Toluca Femenil luego de que la jornada, o sea, el presente torneo, ocurriera un posible incumplimiento o violación al artículo 52 referente a sus ventanas de cambio. Entonces, así como que, ¿qué? Entonces, pero pues el Toluca, ¿qué, no? Entonces, ahí queda pendiente. Digo, al momento que estamos grabando esto no hay alguna novedad, pero sí saca de onda estas situaciones. Y después también pues lo que sucede en el Clásico Regio, ¿no? Que por ahí se habla de gritos homofóbicos y así, que pues también levantaron ámpula y pasiones en este fin de semana en torno a la Liga Femenil, y que pues ponen en este asunto eso y por ahí algunos goles mal anulados, que dices, bueno, ¿la situación del VAR no puede aplicar ya también a la femenil o sale muy caro o qué onda? Dicen, yo la verdad no entiendo por qué, pero dicen que el VAR es muy caro. O sea, y dime ignorante quizá, si quieres, pero no entiendo por qué hablan de un sistema tan caro. O sea, al final de cuentas son repeticiones que ven en televisión, que ven un grupo de árbitros en monitores de televisión, en un cuarto, unidad móvil, donde quieras ponerles las televisiones. Yo la verdad no sé de tecnicismos, no sé por qué dicen que es tan caro, pero es lo mismo, no lo hay en femenil, no lo había en, cuando lo implementaron, creo que todavía alcanzó el primer torneo de Copa MX, no lo hubo ahí, el último torneo de Copa MX, y no lo hay en fuerzas básicas, ¿no? No desconozco por qué digan que es tan caro, pero ese es el pretexto que se utiliza para que no lo haya en todas las competencias. Sí, ahora que también, si ves que la transmisión del partido Atlas contra Necaxa va por TVC Deportes, pues dices, bueno, seguramente no tienen el nivel de infraestructura de transmisión, o incluso hay partidos de la femenil que ni siquiera van por televisión. Entonces tendrían que poner todo el aparato de cámaras exclusivamente para el VAR, pues entendería que a lo mejor va por ahí, ¿no? Pero sí, pues son estas inconsistencias o estas diferencias que siguen habiendo entre una liga ya y otra, a pesar de que las dos son profesionales y las dos son avaladas como primera división por la federación, ¿no? Entonces, pues, ahí está el tema y que sí te plantea algunas dudas. Pues sí, debería ser igual, una u otra. Es más, incluso tú como federación, si la herramienta es muy cara, pues la compras para todos, ¿no? O sea, no me digas que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene dinero para pagar X herramienta. Digo, me queda claro que lo tienen. O sea, la federación, la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol, pues es un negocio bastante lucrativo, me parece, al menos para los dirigentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, si te gastas, por decir, $3 en el VAR para Liga MX, a lo mejor te puedes gastar $9 y lo pones en femenil, y lo pones en copa, y lo pones en todos tus torneos, ¿no? Pues sí, pero si también te vas a FIFA y ves que en los eliminatorias de la CONCACAF pues tampoco hay, pues dices, bueno, entonces como que a todos los niveles, a mí sí me parece más increíble todavía que ahí no esté en las calificatorias al Mundial y en las ligas locales sí, entonces como que está raro. Pero, ¿te acuerdas que hace algunos meses con CONCACAF, no sé si cuando iba a ser la final de la Nations League o en la Copa Oro, fueron más o menos las mismas fechas, fue un mes de diferencia entre una y otra, anunciaron con bombo y platillo que ya iban a tener VAR en sus competencias, e incluso en alguno de los partidos del Tri de tu Corazón contra Estados Unidos, en alguno de los dos hubo VAR? No recuerdo si fue, te digo, en Nations League o en Copa Oro, pero en alguno ya hubo VAR. O sea, lo mismo va por CONCACAF, ¿no? O sea, si lo tienes para una competencia, pues tenlo para otra también. Sí, está muy raro. Pero bueno, al menos si en México, te digo, si ya en tu liga varonil la tienes, pues digo, la infraestructura no cambia mucho, ¿no? O sea, en todo caso obliga o sea, los contratos de televisión incluyan ya el sistema, ¿no? La cobertura, ¿no? Ajá, No sé, también. debe haber algún mecanismo en donde pues, se compartan las posibilidades, porque de por sí así funciona, ¿no? Son las mismas tomas de la tele, no es como que tengan su propia set de Sí. cámaras. Y quizá tengan más tomas, ¿no? Que no salen en una transmisión. Pero ahí quizá el problema sí sería lo que decías, que hay partidos de femenil que ni siquiera tienen televisión, ¿no? O Sí, no no tiene se televisión. cubren. O que como en el caso de de Atlas y Centellas, pues por TBC, digo, TBC no tiene quizá exagero, pero las 45 tomas que tiene TUDN, por ejemplo. Sí, tal vez. Así que ya ni decir de fuerzas básicas. Pues sí, o sea, es como, quizás es pedir demasiada infraestructura que no existe, ¿verdad? Pero bueno, ya nada más para cerrar, porque se nos acaba el bloque y antes de que eso suceda, mencionar que el próximo partido para Centellas en la Liga Femenil es contra Rayadas en la cancha del Estadio Victoria. Y pues otro partido súper complicado. Un equipo de Rayadas que viene de jugar el Clásico Regio, que lo perdió 2-1 contra las so-called Amazonas, las así llamadas. Pero bueno, a mí me parece que jugó mejor el partido Rayadas y sin embargo le tocó perder el encuentro, ¿no? Por ahí incluso hasta para un penal, que algunos dicen que debió ser repetido. Pero bueno, sí, sí se le ve complicado el panorama para Centellas ante un equipo de Monterrey que pues va de sublíder, tiene 29 puntos, solo ha perdido un partido y es este del Clásico Regio. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Vamos a ver qué pueden hacer las chicas del Jesse Cervantes, el Jesse Palacios en el Estadio Victoria. Nada más te iba a decir, el partido es el próximo sábado a 16 de octubre a las 7 de la tarde. Buen horario, horario estelar para que Centellas reciba a las Rayadas, para que la gente pueda ir. Va a ser un buen partido, además es un buen rival. Entonces, pues, ojalá que haya mucha gente que pueda meterse al Estadio Victoria a apoyar a Centellas. Esperemos que sea un buen encuentro. En cuanto, ahora que hablas de ojalá pueda ir la gente, ¿en cuánto están las entradas de Centellas? ¿Siguen en $50? Sí, $50 y los rayo abonados entran de agrapa. Entonces, pues sí, es buena oportunidad. De gorrita café, diría el perro Bermúdez, ¿no? Exactamente. Va incluido en su abono, entonces, pues, es buena posibilidad de sacarle jugo. Y pues yo creo que con eso, Taker, vamos a cerrar el bloque. Mandamos a corte para regresar. Ok, vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. Hablábamos del bloque anterior, estuvimos hablando de Centellas y por ahí algo más de fútbol femenil. Pero es hora de hablar del primer equipo, el equipo varonil de los Rayos del Necaxa, que juegan este viernes en la cancha del Estadio Victoria. El partido será a las 19 horas, 7 de la noche. Y la visita es del Puebla, el Puebla de la Franja. o al Puebla de la Zanja, ¿no? Dependiendo cómo, cómo anda el equipo camotero, creo que en estos momentos es de la Zanja. No te rías, lo estoy diciendo en serio. Este, yo pensé que decías por el, ese que se hundió ahí, que se estaba yendo a una casa para el... Ah, por el socavón. El socavón. No, pero, oye, sirvió para... Ya hasta te vendían la gordita socavón y todo eso, ¿no? O sea, el tlacoyo socavón y no sé qué tantas cosas venían, hasta playeras del recuerdo del socavón. Pero bueno, el Puebla, pues el Puebla del Arcamón lo hizo bien el torneo pasado, hace un par de torneos también. Creo que es cuando se mete a Liguilla y echa Rayados, o no sé si fue el anterior. Digo, es que los necaxistas tristemente nos hemos acostumbrado a ver la Liguilla de lejos y por la tele, ¿no? Pero así, como que el Puebla de este torneo, pues hasta que mantuvo a su técnico, no así a algunos jugadores que salieron, este Puebla sí parece que se cayó en el socavón, ¿no? O sea, tan mal está el Puebla que está por debajo de Necaxa en la tabla. O sea, desde ahí empezamos, ¿no? Pero bueno, la visita del Puebla de la Zanja o del socavón, como dice Mordoqueras, repito, es este viernes a las 7 de la noche en el Estadio Victoria. Transmisión será por TUDN y por TV Azteca. ¿Qué esperas? Supongo que estarás en el estadio. ¿Qué esperas ver en lo que será el primer partido de mi Pablo Guede en el Estadio Victoria como técnico de Necaxa? Primer partido oficial de local de Pablo Guede como técnico de Necaxa. La visita, pues, podría lucir a modo, creo yo, pero no sé. ¿Qué esperas tú, compadre, de este partido del viernes? Pues después de una visita al Universitario, al Volcán, que resultó bastante exigente, pero y que, sin embargo, nos dejó un buen sabor de boca, porque sí se propuso, sí se buscó ahí algunas situaciones al frente, aunque, de nuevo, se priorizó el cero atrás, y que se consigue. Ahora yo espero ver algo mucho más parecido a lo que vimos hace 15, ¿no? Hace 25, ¿cuántos días fue hace lo de Tijuana? contra Xolos, en donde pues el Necaxa mucho más tirado al frente y buscando el partido. Y yo siento que por ahí tienes que agobiar al Puebla, ¿no? Porque si le permites buscar posibilidades al frente al equipo angelino, sí se te puede empezar a complicar, ¿no? O sea, si los dejas que te lleguen y que intenten, tienen jugadores con cierto nivel de desequilibrio que te pueden ahí complicar el panorama, ¿no? Sin embargo, creo que confío en el sistema de Pablo Guede. Ojalá que es una buena oportunidad para que lo muestre, y además después de esta fecha FIFA y en las dos semanas en las que pudo trabajar con cierto nivel de calma, pues podamos ver mucho más claro, ¿no? El esquema que presente los necaxistas, y también ver, esperando que no tengan bajas por lesión o alguna situación similar. Entonces, además de que necesita esos tres puntos, si se quiere regresar a la pelea por buscar un lugar en la repesca, al menos, ¿no? Entonces, tiene como varios ingredientes que lo hacen interesante, a pesar de ser un partido del 14 contra el 15. Pues, a lo mejor, como dice el doctor García, malo y malo da bueno, ¿no? Ahora, yo ya no sé, en realidad, si este Necaxa es tan malo como lo veíamos, ¿no? O sea, yo no sé si va a ser un Necaxa tan volcado al frente como fue en aquel partido que dices con Tijuana, que fue... El mismo día que presentaron a Pablo Guede, y que sabemos que en la banca estaba Gabriel Simón, aunque pues traían un radio ahí en la banca con el técnico. Yo no sé si vamos a ver un Necaxa así, pero me parece que, vaya, estás obligado, ¿no? Por lo mal que has hecho toda la temporada, por jugar en condición de local, y por jugar en condición de local contra un equipo que pues está peor que tú. Entonces, así como hace un momento en Centellas dije que las obligadas eran las jugadoras de Atlas, pues ahora en este caso el obligado es Necaxa, por las cuestiones que te digo. Entonces yo no sé si va a ser un Necaxa tan volcado al frente, tan propositivo, tan con ganas de comerse al rival, pero sí creo que puede ser una buena ocasión para que Pablo Guede nos muestre a por dónde va a ir su Necaxa, ¿no? Digo, es entre comillas, digo, ningún partido es fácil, pero entre comillas es un rival a modo, porque no es un rival de los fuertes. Entonces, creo que va a ser buena oportunidad para que Pablo Guede empiece a guiñarnos el ojo a los aficionados y para que Necaxa sume de a tres otra vez, ¿no? Entonces, ligar victorias en el Victoria, pues la verdad no sé hace cuánto no se da. Quizá lo logró por ahí el profe Cruz, o quizá en algún momento el técnico que ya no está en su etapa anterior, digo, porque si en esta ganó dos partidos es difícil que haya ligado, ¿no? Ajá. Pero bueno, me parece que puede ser un rival a modo para este Necaxa. Sí, sí, donde te permita además, ¿no? El mostrar ciertas cosas. La verdad es que Puebla no es un mal equipo, o sea, sí sorprende por lo que decías, ¿no? El antecedente de cómo le fue el torneo pasado, donde fue incluso animador y por ahí parecía que mereció un poco más en la liguilla cuando queda fuera. O sea, sí, sí fue un equipo que animó, le dio color a la fiesta, y ahora pues ha tenido una seguidilla de pues, malos resultados. La verdad es que ha perdido 4 partidos, 2 de los cuales han sido de visita. O sea, tampoco es como que le haya ido tan mal. Por ahí ha sacado 3 empates y una victoria en cancha ajena. Entonces, pues no deja de ser un equipo peligroso, ¿no? O sea, que sí te puede ahí meter incomodidades. Y además de que, pues históricamente hay como que cierta relación. No sé, yo para mí yo cierto sí siento cierta como que equidad o como rivalidad entre Necaxa y Puebla, por incluso la cantidad de jugadores que luego van y vienen de una institución a otra. Entonces, sí, sí está interesante el partido. Por ahí hay que tener cuidado con algunos nombres en particular por parte de la escuadra de la franja o de la ciclovía, como usted quiera verlo. ¿La ciclovía? Sí, ya ves que luego se caen. Al frente, Aristiguieta, no sé si ande, si esté lesionado o qué, que no lo he visto en los últimos partidos, pero si está, pues es peligroso. Y por ahí Cristian Tabó. Tabó igual, ¿no? Tabó es alguien que tienes que tener como que bien a medida, sin darle espacio, porque ahí por velocidad sí te puede andar sorprendiendo. Sí, ve. Ajá. De acuerdo, o sea, Puebla, digo yo que es un rival a modo, pero lo dije tal cual, entre comillas, porque todos sabemos, cualquier rival te puede complicar un partido sin importar qué tan bueno o tan malo sea. Y esos dos jugadores que mencionas tú en ataque en específico, hablando de la zona de ataque del conjunto de la ciclovía, como dices, no estaría mal poner unos de esos en la orilla de la cancha. Por ahí, si quieres, puedes hablar con alguien del club. En cualquier momento te desequilibran y te hacen una jugada y te vacunan y te cambian el partido, ¿no? O sea, no hablo ni siquiera de que en cualquier momento pueden hacerte un gol. Te pueden cambiar el partido con una sola jugada y no precisamente con un gol. Aristeguieta, Tabó, desde luego el Fideo Álvarez, ¿cómo no? Bueno, ok, ¿no? Pero pues sí, o sea, el Fideo ha metido varios goles en Puebla. No sé, por lo regular, cuando yo he visto al Puebla, que tampoco ha sido muchas veces, entre este torneo creo que lo he visto una vez, pero el torneo pasado, por ejemplo, era un relevo recurrente. Y marcó por ahí, entrando de cambio, marcó anotaciones. Por ahí una buena en Toluca, recuerdo. Pero sí, me parece que Puebla te puede complicar, pero de la misma manera cualquier equipo te puede complicar un partido. Y Necaxa, desde luego, debería al menos tener la capacidad con el plantel que tenemos de complicar el partido también a cualquiera, ¿no? Entonces, yo no sé si a eso te referías con equidad, pero espero que no nos estés intentando vender un clásico contra el Puebla, porque no hay ni por dónde, compadre. No, eso es como muy personal, ¿no? El ir y venir de algunos jugadores que incluso después de Necaxa terminaban en Puebla o terminaron sus carreras allá, ¿no? Digo, el más, sin duda, el Beto Aspe, ¿no? El clásico del Ruso Peña, por ejemplo. El Ruso Peña. Es que hay muchos, neta, hay muchos que estuvieron dando, o sea, después de Necaxa o antes de Necaxa estuvieron en Puebla, entonces como que sí hay sí hay cierta tradición. Aravena. Ah, no, es que nunca jugó. Roberto Ruiz Esparza, por ejemplo, jugadorazo en la defensa. Muchos, Marcus López. A mí siempre, fíjate, Sergio que Vázquez. Ruiz Esparza siempre me gustó mucho, Ruiz Esparza. Y cuando llegó a Necaxa, llegó así como que creo que estuvo un año, si acaso dos. Todavía en épocas de torneos largos, me acuerdo. Ajá. Pero así como que este no es el Ruiz Esparza que veíamos en Puebla, ¿no? Ajá. Te digo, Sergio Vázquez, por ahí el mismo Nacho Ambriz también estuvo en Puebla al finalizar su carrera. Entonces, sí, sí hay muchos. Hay muchos jugadores que estuvieron en ambos lados y que de repente sí dolía así, ay, como que el ex. Oye, pero andando con una más fea. Pero eso siempre va a pasar con todos los equipos, compadre. Bueno, no sé, te digo, es algo muy personal, es algo que en particular a mí, como que yo lo siento más, me cala más el América hacia el te odio América, pero hacia el Puebla como que, ay, ¿por qué estás ahí? ¿Sabes? O sea, como que ¿qué haces ahí? Sí, me da un poco como para abajo verlos en Puebla, pero bueno, te digo, eso es una onda muy personal mía, históricamente, pero ahora sí lo siento como un equipo que es incómodo, que es así como que choca, que o le pasas por encima o por ahí te anda metiendo en problemas, y la verdad es que así ha sido también en sus visitas recientes al Victoria, ¿no? No sé si tienes tú el dato, pero se nos ha incomodado a él las visitas poblanas al Victoria. Sí, no mal recuerdo, en la última, Omar Fernández lo odio, pero ya no está en Puebla, fíjate. No, entonces, se fue a León. Eso me agrada. Se fue con este Ormeño, ¿no? Con Ormedeus. Sí, bueno, no sé, pero ajá. Y Nicolás Larcamón, pues es un buen técnico. La verdad es que ha demostrado poder hacer muchas cosas con un plantel que no es tan sobresaliente, ¿no? Pero bueno. Sí, de acuerdo. Creo que le ha sabido sacar jugo a su plantel, porque en realidad, pues Puebla tampoco tiene un plantel de esos que rimbombantes y que tiene dos o tres jugadores por posición, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí Diego De Buen es de los que tienen más experiencia, y a Mauri Scotto, que si no mal recuerdo estuvo un buen rato en ascenso, por ahí es de los nombres que recuerdo de aquellas épocas de infierno. Le tocó estar en, si no mal recuerdo, en Lobos, ¿no? En el paso de Lobos ya en Liga MX. Uh-huh. Y estoy viendo que hay un otro nombre conocido para el necaxismo, Taker, en esa lista de jugadores de Puebla, aunque creo que no ha jugado mucho, que digamos. Ahorita lo reviso. No ha jugado nada, compadre. Nada. De hecho, te voy a decir, siendo honestos, y digo sin afán de defender ni nada, pero yo pensé que andaba prófugo. O sea, yo cuando vi dije, aquí está, ¿qué pasó? Pues no andaba acusado de no sé qué cosas. Ya saben dónde buscarlo, no se hagan patas, bueno. ¿Y de quién hablamos, Taker? Pues Dieter Villalpando, que tuvo, pues, buenos momentos en Necaxa, ¿no? No, tampoco estuvo mucho tiempo. Estuvo ahí en épocas de tu Nachito Ambriz, por ejemplo. Uh-huh. Por ahí metió un golazo en León. Creo que tú estabas ese día en el estadio. O no sé si fue o no fuiste, pero bueno. Y tuvo buenos momentos, pero es un jugador de muchos altibajos, ¿no? Tan te jugaba bien un día como se desaparecía tres, ¿no? Sí. Así como onda con tu Alonso Escobosa, por ejemplo. Jesús Isijara, que bueno, no sé si se desaparecía, jugaba uno y se desaparecía 13. El Fideo por ahí también es de la onda. O sea, es de esos jugadores que pues puede, tiene con qué, pero como que a veces no quieren o sencillamente son irregulares. Sí. Y por eso nunca terminaron por despegar, me parece. Sí, no, creo que el Fideo está en una zona segura, cómoda ahí en Puebla, e incluso pues de repente hasta sobresalido, ¿no? Marcado goles importantes o cometiendo fallas increíbles. Hace rato estaba viendo un resumen del partido de Puebla contra Cruz Azul, que empataron a 1. Y el Fideo tuvo una clara para de frente para la portería ya con Corona vencido y la mandó de tres puntos por encima del marco, ¿no? Así horrible. Entonces sí, es ese tipo de cosas donde pues, el talento a veces se le olvida y a veces le llega en demasía, ¿no? Así como que todo acumulado. Entonces sí, es muy raro, pero ojalá que esta ocasión no sea una de esas donde muestre cosas interesantes. Hay veces que esos jugadores, hay veces que uno piensa, ¿no? O sea, ¿se puso los dos zapatos al revés o cómo, no? Sí, sí, sí. Oye, pero sin duda lo más fuerte que tiene Puebla es en la portería, ¿no? Sí, Silva es muy, muy bueno. Anthony Silva, seleccionado paraguayo, que incluso por ahí estaba viendo en Twitter una mención de que el orgullo poblano ahí en la portería de su selección. Entonces, sí, Anthony Silva es un gran arquero que pues sí le va a complicar las cosas a la delantera en Necaxa. Entonces, eso también va a exigir que los Rayos sean lo más contundente posible. O sea, que ya por favor, Necaxa pueda anotar en la mayor cantidad de ocasiones posibles, porque sí va a ser difícil con ese arquero. Fíjate, Silva es muy bueno, ya no es ningún chavito, ya es un jugador veterano, es de reciente ingreso en Liga MX, pero es muy, muy bueno y creo que es algo de lo que no ha adolecido Puebla, ¿no? La portería. Así como hablamos de que Necaxa, desde que regresa a Liga MX, no ha adolecido en la portería, pues creo que Puebla tampoco, ¿no? Porque antes de Silva estuvo Nicolás Viconis, entonces creo que Puebla ha traído buenos porteros en tiempos recientes. Sí, estaba viendo, pues tiene goles en contra, 15 en 12 fechas, entonces no es la peor defensiva. Por ahí Necaxa tiene 16 goles en contra, entonces pues ahí más o menos ahí se van. Tijuana tiene fuera 21. Fuera Malagón, entonces. No, pero Tijuana tiene 21, o sea, te digo, sí hay como que cierto nivel de diferencia. Incluso Mazatlán tiene 18, Juárez también. Entonces, pues más o menos, o sea, ahí ha tenido problemas en la defensa del equipo poblano, Necaxa también. Entonces, ojalá que al frente al menos puedan tener mejor producción. Ahí en cuanto a ataque, por ejemplo, Necaxa tiene 12 goles y Puebla tiene 10. Entonces, o sea, si nos dedicamos a atacar y a, por favor, ser contundentes, por favor, Quiroga, ya mete una, por favor. Puede ser ahí que Necaxa se pueda agenciar la victoria, que pues es lo que se espera y o sea, es donde yo creo que van todas las apuestas, ¿no? No sé qué tanto se puedan ir hacia el empate, pero creo que lo lógico sería que Necaxa ganara este partido. Sí, es lo que yo te decía, o sea, los partidos hay que jugarlos, pero este partido luce como ganable. Digo, sin afán de hacer menos al Puebla, y sabiendo los problemas que ha mostrado nuestro equipo a lo largo del torneo, en específico la falta de contundencia, y más que la falta de contundencia, también a veces el trabajo que le ha costado generar, ¿no? Ese paso entre la media y el ataque. Me parece que eso es lo primero que tiene que mejorar Necaxa. Digo, atrás estamos cubiertos con Julito, por ejemplo, con Formiliano, y desde luego con Malagón en la portería, ¿no? Pero es donde creo que tiene que trabajar Necaxa. Quizá no tanto, quizá más en la generación que en la definición, porque pues si no generas, pues no vas a definir nunca, ¿no? Entonces, para definir, primero tienes que generar. Pues ojalá y así sea. Taker, pues recordar y si entonces. Si no, corremos a Memo Vázquez. Chis, ¿otra vez? Ah, perdón. De su puesto de tacos, ¿o qué? Es que ya está uno traumado con lo que le ha pasado a nuestro equipo en los últimos 2 años ya, ¿no? Sí. Recordar, te digo que el partido es el próximo viernes 15 de octubre a las 7 de la tarde. Transmisión por TV Azteca en el Viernes Botanero y por TUDN. Ahí, ellos no, creo que no tienen un nombre, ¿verdad? Para su jornada de viernes. Pero bueno, ahí no, por, creo que no. Donde usted elija, puede verlo. Y Taker, bueno, no sé si viste que hubo por ahí una visita interesante en Casa Club esta semana. también que pudimos ver en redes de oficiales de Club Necaxa. Hubo nostalgia esta semana en Casa Club. Pues es que regresó uno de las leyendas necaxistas, ¿no? Porque para mí, al menos, es una de las leyendas de nuestro equipo. Sí, sí. Y él lo asume así, ¿no? Y creo que eso es lo que más conmueve y lo que más emociona cuando oímos hablar de él. El que él mismo todavía lo siente, lo vibra y no lo esconde, pues. O sea, con mucho orgullo lo dice tal cual. Que, aparte de todo, vaya, el Picas tuvo una carrera no solamente en... Bueno, ya dije de quién estamos hablando. Desde luego de Don Picas, Octavio Becerril, que tuvo una carrera pues extensa en el fútbol mexicano, y creo que muchos lo podrían identificar más en su paso con Toluca, ¿no? En Toluca estuvo más tiempo del que estuvo en Necaxa, pero el mismo Picas, hablas con él y te dice, Octavio Becerril, defensa central de los Rayos del Necaxa. O sea, así, ¿no? Es de esos jugadores que se pusieron la camiseta y no se la volvieron a quitar, ¿no? Y eso, desde luego, uno siempre lo va a agradecer, además de la calidad de jugador que era. Digo, todos recordamos su paso con el equipo. Fue parte de aquel equipo de la década, parte importante en defensa. Digo, todos fueron importantes en aquel equipo, perdón, incluyendo el greñudito ese. No, también fue importante ya. Todos lo fueron, pero el Picas, pues sin duda es leyenda de Necaxa. Y me contabas que estuvo por ahí en Casa Club. Yo la verdad no me enteré. Yo lo único que vi es una foto que publicó otro de nuestros consentidos, al menos aquí en PR, el Capi Beto Padilla. Decía el Capi en su tweet, cuando comparte la foto, su maestro, ¿no? Entonces, a ver, estuvo el Picas, pero cuéntanos, ¿para qué estuvo? ¿Por qué? ¿Quién lo invitó? ¿A qué fue? ¿Fue nada más a la foto, compadre, o qué onda? No, pues, digo, sabemos que el Picas tiene como cierto nivel de base aquí en Aguascalientes, y por ahí en la semana previa a que se anunciara el cambio de técnico, o cuando antes de que se hablara de que era Pablo Guede el elegido, por ahí hubo una fotografía de el Picas haciendo un asado en Aguascalientes, y pues un sector de la banda se emocionó porque dijo, ¿a qué será el Picas el elegido? Y hubo como un coqueteo ahí medio extraño que creo que redunda en que aprovechando que estaba acá en Aguascalientes, lo invitan a que dé una plática para los chavos de fuerzas básicas, que pues la verdad creo que es importante que se hagan este tipo de ejercicios, considerando que son generaciones que ya difícilmente conocen, ¿no?, a estos jugadores, que ya no les tocó verlos jugar, y que sin embargo pues sí es importante que mantengan presentes, si, sobre todo si ya están en la institución. Si ya estás dentro del equipo, del club, en formación, en equipos menores, pues sí es importante que tengas un referente, ¿no?, de quiénes son los que hay que ver para arriba, quiénes hay que aspirar a ser históricamente relacionados con los colores, ¿no? Entonces, yo siento que es un ejercicio muy rescatable y encomiable para que se siga repitiendo, y aprovechar que ahora, aprovechando que estaba por acá, pues el Picas fue ahí al Auditorio Once Hermanos a dar una plática con jóvenes de las fuerzas básicas de Necaxa, y pues aparentemente se puso bueno, e incluso por ahí hay alguna entrevista que le hacen al Picas como un video conmemorativo de esa ocasión, ahí en su cuenta de YouTube y por ahí en redes sociales, seguramente lo pueden ver, en donde él habla de que pues cuando le regalan la playera, él se emociona, incluso tratando de contener las lágrimas al recordar pues todo lo que vivió acá, ¿no? Entonces, habla incluso que a él le toca poner la primera piedra para estas instalaciones de Casa Club y del Estadio de Victoria también. Entonces, pues sí hay ese nivel de identidad con el equipo, y te digo, yo creo que es bastante bueno que se hagan este tipo de ejercicios. Desde luego. Y ojalá que fuera más seguido, ¿no? Y con otros referentes del equipo. O sea, imagínate lo que el Picas le puede aportar a los chavos de fuerzas básicas, ¿no? Incluso para ellos, ¿no? La experiencia de tener a un jugador importante importante en el fútbol mexicano, y a un referente, decía yo y lo vuelvo a repetir, una leyenda del equipo en el que tú estás desarrollándote. Entonces, ojalá fuera más seguido, y ojalá fuera también con otros jugadores, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿te acuerdas cuando salió aquello de Legión Necaxa o algo así se llamaba? El Picas es uno de los tres que está, ¿no? Si no estoy mal. Creo que sí, con Almaguer. Por ahí creo que también se incluyó a Nico Navarro. Y en ese tiempo creo que estaba... Nico no me acordaba, fíjate. En ese tiempo creo que estaba también Nacho Ambriz. Entonces, estaba como técnico, no sé si lo agregaron así. Y Ortiz de Pinedo, hazme favor. Por ahí a lo mejor son más porque... Digo, no tengo nada que... Es cuando ¿sí? salió la playera esta, el segundo uniforme con los nombres las en líneas muy delgaditas blancas. Ajá, es que metieron ahí a tres juntos, ¿no? Me parece que fue el Maguer, el Picas, y no recuerdo quién fue el otro, pero sí entraron al menos tres juntos, ¿no? Sí, hay que revisarlo, pero sí, o sea, ojalá que esa idea se retomara y que le pudieran seguir agregando pues personajes interesantes. Y sobre todo eso, que puedan... Sí, hay que meter a César Bono y a Johnny Welch también. Ay, que de Johnny Welch me sacó de onda, luego te platico. Sí, pero sobre todo te decía que vayan y platiquen con los chavos, o sea, que los jugadores nuevos puedan tener ese contacto y te digo esa referencia de quién es. Porque además también, antes de que se publicara ese video, en Twitter yo vi uno donde hacen un recopilatorio así tipo Baldo, saludos Baldo, Baldo Flores, en donde sacan algunas jugadas del Picas incluso en esa final, ¿no? Contra Cruz Azul. O sea, la verdad es que yo no me acordaba que fuera tan rápido y tan mordelón, pues. O sea, sabemos que es de los rudos de la cancha, pero yo lo recordaba como que un poco más lento, más no sé, más como de colocación. Y no, sí sacan algunas imágenes donde se ve pues todavía muy ágil, muy, muy joven, y repartiendo leña como él sabía. Es que hasta para repartir leña hay que tener clase, compadre. Sí, sí. Y la tenía, hasta para eso la tenía. Pues sí. No, sí, una gran experiencia. Ojalá que, insisto, que haya más ocasiones como esta, y pues ahí la invitación para que también cheque sus contenidos en las redes de Club Necaxa, para que se dé un quemón de quién es, de oye, qué nivel estamos hablando. Y que hablando. aparte de todo, quienes no nos dejarán mentir, cualquier aficionado a Necaxa que haya tenido la oportunidad de acercarse alguna vez al Picas, es un tipazo, sí. En verdad. Sí, el sí. Picas es un señorón, fue un señorón dentro de la cancha. Y lo es fuera también, ¿no? Sí, sin duda. Ojalá que haya oportunidad de saludarlo pronto. Y pues bueno, creo que con eso, Taker, podemos ir cerrando este bloque y despedirnos de la gente de Calvillo. Ok, vamos a seguir para la gente que está en pasionregiblanca.com.mx y en las plataformas de podcast. Despedimos entonces a Calvillo. Para ellos, si gustan, pueden seguir con el resto del programa, y pues regresamos la semana que entra, ¿no? Amenazamos con volver la semana que entra ya con la actividad de nuestro equipo. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bien, estamos de vuelta. Adiós bloques. Vamos a cerrar el programa como sé que a ti te gusta, compadre. Sé que lo disfrutas más cuando lees comentarios que me revientan, ¿no? Pero no sé si en esta ocasión lo vas a disfrutar de esa manera o no, porque pues sabes que ando ocupado, ¿no? Pero bueno, vamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. El episodio 91, quiero pensar que dejó comentarios en el post en pasionrojiblanca.com.mx y que los tienes listos. Sí, en esta ocasión elegimos solamente dos. Por su nivel de presencia y de, ¿cómo decirlo? De carnita, ¿no? De esencia también. Novak nos dice, Me parece que lo obtenido del partido anterior fue positivo dado el rival. Creo que se intentó ganar y no se pudo hacer más, pero me gustó la propuesta. No entiendo por qué cambió respecto al partido de la última victoria, pero Don Guedes sabrá sus razones. Hashtag contenido Patreon. No sé de dónde sacaron tanta expectativa por la dichosa serie del calamar, pero no es la gran cosa. O sea, sí está entretenida, pero tampoco es la mejor serie del mundo. Además, como Murdoch menciona, le tienes que aguantar el fastidioso acento coreano porque qué oso verlo en español. Taker lo iba a criticar por ver 40 y 20, pero no tendría cara ya que soy fan de Nosotros los Guapos. A mí sí se me salieron los mocos una vez cuando besaba a una novia. Tuve un tiempo, una relación a distancia y decidimos que era tiempo de vernos por primera vez. Total que llego a la ciudad de Torreón, van por mí al aeropuerto, llegamos a casa de mi novia y me dice vamos por la cena. Era diciembre y esa noche hacía un frío de la chingada y para uno que viene del sur del país donde pasamos invierno a 35 grados, pues como que el cambio es muy brusco. Recuerdo que íbamos caminando por unas calles solitarias, con poca luz, con frío calante, pero con la sangre muy caliente. Llegó un momento en que después de mucha plática las ganas no se pudieron contener más y sopas. Que empieza el frotamiento de labios. No duró mucho ese instante cuando a causa del frío comencé a sentir un agua salía de mi nariz. Así como el meme, ¿qué es esta agua que sale de mis ojos? Pero en mis fosas nasales. No, qué incómodo y qué vergüenza. Espero que no haya notado que la dejé de besar para limpiarme los moquitos. Y así mi historia. No sé si se compara con lo que le pasó a Murdoch, porque la verdad sí debe ser muy desagradable meter tu lengua en la boca de tu novia cuando en tus pensamientos solo habita la urgencia de evacuar tus intestinos. ¿Qué contenido Patreon sabe? Bueno, como... y se sorprende, ¿cómo que Erika se me casa? Y una carita muy triste. Maldita la hora en que me volví Patreon y me enteré de esta terrible noticia. Sniff, sniff, saquen el tequila. Bueno, ¿tenemos algo con Coahuila o qué? No va, que... Ay, pues después de todos esos quemones, muy bien. Saludos a Novak, super Patreon. Muchas gracias por compartir. Esto ya me sentí como la cotorrisa, mano. Oye, pero así como te dije la semana pasada que dijo Nova que me iba a criticar por lo de 40-20, te dije la Toñita es un personajazo, ¿no? Ajá. El papel de Michelle Rodríguez. No, güey, ¿qué me dices de Albertano? Ah, no, sí. Personajazo Albertano, también. Soy fan. Máximo respeto a Albertano. Sí, sí. Ok, continúa, por favor. El otro comentario... así sabrosón, es de Rayotab, que dice, Felipes y con tenis. Para quienes dudan de la posibilidad de Memo Vázquez en la situación del Necaxa hasta hace dos fechas, basta... Ah, no, perdón. Para quienes dudan de la responsabilidad de Memo Vázquez en la situación del Necaxa hasta hace dos fechas, basta ver que el camión ya no se echa atrás. Sorprende ver que no renuncian al ataque desde el segundo tercio del juego y menos en los últimos minutos, no cediendo así el balón al rival y por ende evitando oportunidades de que nos anoten. Lo de la actitud de los jugadores, sin justificarlos, es lógico. Es lógica como consecuencia del ambiente que Memo fomentaba, así que la degradación de la confianza en cada uno de ellos. Así como la degradación. ¿Qué me pasa hoy? Sé que cada quien tiene su opinión, la respeto y esta es la mía, sin albur, Murdoch. Ahora, en lo que estamos de acuerdo, todos es en beneplácito que se produjo con la salida de Memo. Ya ven, hasta Nova quiere poner una estatua de Taker en donde quitaron la de Colón y Murdoch, dándole títulos nobiliarios y todo por unos hashtags. Lo que también ha de haber sorprendido fue la alineación ante Tigres sustituyendo a Quiroga por Vareiro, pero creo que obedece a que salió con una alineación 5-2-1-2 por el estilo ofensivo de la UANL y los ajustes ofensivos por las lesiones de Oliveros y Mesa. Al retrasar a Luis Arcadio y Medina, los centros serían escasos y Quiroga quedaría, de por sí, anulado. Quizás pensó que con Maxi de enlace entre la media y la delantera conformada por Vareiro y Aguirre, generarían más oportunidades. Lo que haya sido le funcionó a la defensiva y más con un Tigres urgente de un triunfo ante su afición. El caso es que hasta el momento, diría Murdoch, todos felices y con tenis. Me preguntó mi madre qué había pasado que Murdoch se reía más y Taker ya no se oía molesto o enojado. Seguro no alcanzo a escuchar el vale madre del Gerardo. Como espero los radioescuchas de Calvillo tampoco lo hayan hecho. So pena de una probable sanción de la FIFA a Pasión Rojiblanca. Ya para terminar mi letanía, porque a Murdoch no le gustan muy largas, otra hora. Me queda solo destacar lo atinado del bautizo como... Dile que si te gustan. Me incomodan un poco. Pero, dice, solo destacar lo atinado del bautizo como Malagordon Banks, que hizo Uriel de nuestro cancerbero. Y por otra parte, me quedo tranquilo después de escuchar al vendetamales, porque después de oír ladrar al perro, pensé que era por Memo, que estaba golpeando la puerta de casa del Taker. Bueno, pues ahí está el saludo. Muchas gracias y el saludo con todo y albures a Don Rayotab. Ay, hasta Tabasco. Pues bueno, eso es lo que tenemos así, te digo, sabrosón, chingüengüenchón, en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, en Twitter, que tenemos, Taker. Ok, antes de eso, abrazo para mi compadre Rayotab. Y del perro, de los tamales sí me acuerdo, pero no sé de qué perro está hablando, no sé si te acuerdas de eso. No, es que no sé si fue aquí o fue allá, pero... Yo la verdad no sé, yo no escuché ningún perro, creo, pero bueno. Ok, en el Twitter... Joaquín Arias arroba Chris Heisda dice, y del roast a Murdoch, nomás te puedo decir, y nos pone ahí un gif de Jim Carrey, mientes como Pinocho. No sé a qué se refiere, pero bueno, es lo que está con el hashtag. Ojalá Joaquín no lo pueda aclarar porque no entendí muy bien. A lo mejor ando más desconectado que de costumbre o más imbécil que de costumbre, pero bueno. Como andaban en el grupo de WhatsApp que de Patreones, porque pues, ¿sí? Ya se iban rosteando. El grupo de Patreones, sí. Por ahí Uriel ya me andaba reventando, ¿eh? Ya ves que él revienta más que bueno. Yo. Que en qué momento vi mejoría y que no sé qué contra Tigres, pero... Pero después dijo, yo vi el resumen, o sea que, bueno. Bueno. Ok, continúa en Twitter. Jesús Reyes Maldonado, que es arroba Rayotab, dice, las 9, las 9.30, las 10, las 10.30, las 10.45, las 11, todo con emojis, caritas que van cambiando de sonriente a molesto cada hora. Dice, ¿alguien puede avisar a Pasión Rojiblanca que hoy es jueves? Ya llega el mediodía y el episodio 91 del podcast NPR ni sus luces. Entiendo que WhatsApp, Facebook e Instagram fallaron, pero Twitter no. Qué gente esos de PR, de veras. Pero bueno, finalmente salió. Uriel Botello, arroba Botepagor, dice, a ver, o sea... Entonces Murdoch, además de hipster, es racista. No se pasen. Aunque bueno, yo lo soy parcialmente porque preferí verla en español, porque ese acento marciano de los coreanos como que me caga. Y no sé si recomendarte la serie, Murdoch, porque me consta que los mamertos la odiaron, que porque no es una idea original, que mejor veamos Battle Royale, perdón, y los típicos lloriqueos de snobs pedorros. Si tienes chance, ve un par de episodios y si no te convence, pues déjala. Yo tampoco vi Game of Thrones, Taker, y no creo poder con ella porque si de por sí batallo con las series y luego una que es de no sé cuántos miles de episodios y luego sabiendo de antemano que la última temporada es un asco, paso sin ver. A ver, te dice que eres un racista. ¿Eres racista, Murdoch? No. Ahora, dice que él la vio en español porque el acento marciano de los coreanos le caga, ¿no? Yo intenté, bueno, yo cuando la puse por default, no me preguntes por qué, corrió en español. A los 2 minutos dije, no mames, le pusieron voz de imbécil a este güey, ¿no? Ya, lo cambié a original y puse mis subtítulos porque no sé hablar coreano, no entiendo. La vi yo así en inglés, que no, en inglés, idiota, en coreano, con subtítulos. Me gustó mucho. Y luego mi hermana la estaba viendo junto a mi madre, días después de que yo la terminé, y la pusieron en español por la cuestión de los subtítulos. A mi señora madre le cuesta trabajo, se le pierden, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y no, en español me parece que pierde mucho la serie, ¿eh? Creo que pierde mucho. Pero bueno, vuelvo con Uriel Botello, ya se me bloqueó esta cosa. Lo de Battle Royale me había comentado mi hermano, me comentó que había comparaciones, pero que no, ni al caso, ni con Battle Royale, ni con Alice in Borderland, que también está en Netflix, serie en Netflix, que tampoco es tan parecida como dicen mucho. Lo de Game of Thrones, tú sí la viste, ¿no? Dice que una serie, dice que no sé cuántos miles de episodios, son temporadas cortas, ¿no? Como de 10 episodios, compadre. Sí, no son tantos, el asunto es que sí son largos, y la verdad es que, o sea, es como ver películas, y la neta, sí te dejan así de, yo quiero ver otra, y son las 4 de la mañana, y bueno, una más, ¿quién necesita dormir para ir a la oficina? Sí, es adictiva, entonces, sí vale la pena, aún con la última temporada, que es un poco lo que dice de los snobs. A los snobs no les gustó. O sea, sí tiene sus fallas y lo que quieras, pero a mí no se me hizo tan mal. O sea, es como, no sé, yo creo que sí vale la pena empezarla, a pesar de que sepas que a lo mejor no te gusta el final. Nunca te aseguras que seas de ese team también. O sea, entonces, yo sí recomiendo verla. Sí está chida. Ok. Ahora, ¿es la última temporada porque es la más reciente o porque ya fue la final? No, porque ya se acabó. Ah, o sea, entonces sí termina. La puedo ver. Sí. Sí, ¿qué tal que acabo de verla no sé cuándo y después me dicen ya hay otra temporada? O sea, No lo que sí ya anunciaron, te digo, es un spin-off para el próximo año. Ok. Mira, hay otro, después de publicidad que me avienta aquí el Twitter. Continúa Aurel Botello, dice, pues ahora no hay tema. ¿Les parece si agarramos a palos al Tri? Lo malo es que no solo son los mismos jugadores maletas y quemados. El técnico está dejando mucho que desear. Yo sé que Taker ama al Tata, pero no se pasen. Básicamente no prepara los partidos. Su única chamba es estudiar a sus rivales y preparar los partidos, y ni eso puedes hacer. Supongo que era puede hacer. Canadá les dio un baile bien sabroso. Ya antes han perdido en el Azteca, pero nunca con un paseo así, desastroso. ¿Perdieron con Canadá, compadre? No, empataron a un gol. Pero es que si lo dices así, que México empató en el Azteca con Canadá, dices, no mames. Ajá, pero ya ves a Canadá y dices, o sea, tiene un jugador en el Bayern Múnich, ¿de qué estás hablando? La verdad es que jugaron bien. Alfonso Davies es okay. Y bueno, ¿les puso un baile Canadá así? No, yo digo que estuvo bueno el partido. O sea, no lo veo como un baile porque pues el marcador es 1-1, ¿no? O sea, no es como que digo. Ah, bueno, te pudieron haber puesto un baile y metiste un gol y eso no te quita lo bailado. Ah, pero sí, o sea, si fueras un equipo tan arrasador y devora rivales, pues no le metes solamente un gol, ¿estás de acuerdo? O sea, estuvo parejón. La verdad es que el asunto es ese, que uno espera un nivel de un equipo y cuando llega y se presenta y te hace juego, pues sí, ¿qué pasó? De hecho, estaba escuchando un debate ahí medio raro con los de la corneta. Hablando de albures. No, bueno. Ajá, pero ahí sí te vamos a criticar. No, pero que es como una muestra de esta onda del... O sea, discutían ellos con Moy Muñoz. Y decía, es que ¿por qué son tan malos? Y dices, pues es que la selección de México no es mala. O sea, el asunto es que quizás lo que sí es que la confederación, digamos, los niveles han subido y México se ha mantenido en ese nivel dominante, pero pues tampoco tiene mucho hacia arriba, no ha crecido tanto. Sí ha crecido, yo creo que sí ha crecido, pero ya las diferencias no son tantas entre un rival y otro, ¿no? Tan es así que pues Estados Unidos nos dominó el verano pasado, ¿no? O sea, nos pintó la cara. Y yo lo disfruté mucho. Ajá, sí, pero digo, yo creo que va más por ahí el hecho de que Canadá trae un buen equipo y sin duda va a estar en el próximo mundial. Es que, de hecho, por ahí va mi pregunta, o sea, lo que yo quiero saber es, ¿les pusieron un baile y me lo perdí? Pero bueno, ya que dices que no, pues qué bueno que no me lo perdí. No, pero sí, o sea, yo digo que sí fue un buen partido que sí se debió haber visto. Incluso el que gana México contra Honduras se me hizo que pues ya no ha estado tan bueno. De hecho, costó trabajo, pero pues terminan ganando y con el Chucky en Vítores, ya sabes, casi sale a hombros del Estadio Azteca. Pero pues el partido no fue tan bueno. O sea, estuvo más disfrutable, así futbolísticamente hablando, el de Canadá, porque hubo más rival. Entonces estuvo chido. ¿Cuándo fueron los partidos? Que yo ni supe. Jueves jugaron contra Canadá. Ajá. Y el domingo contra Honduras. Y al momento que grabamos esto, mañana visitan a El Salvador. O sea, mañana miércoles. Ajá. Hoy miércoles. Mañana miércoles, bueno, cuando depende. Sí. Ok. Bueno, pues fíjate que el jueves hubo NFL y el domingo también, así que no los vi. Gracias. Ajá. Sí, perfecto. Eso pensé. Ok. En el Twitter con el hashtag de PodcastNPR es lo único que escogí, compadre. Sabes, hay fecha FIFA y eso, entonces dije, ¿para qué leo más, no? Sí, se entiende, entendible. Y pues está bien. Nos guardamos para la próxima semana. Ok, entonces, ¿nos queda algo más? ¿O partimos, compadre? No, creo que podemos partir. Y quedarnos un ratito con los Patreones, invitarles a que, si usted no es Patreon todavía, se una a esa bella familia, tan sana, tan próspera, de Patreones, desde $1 al mes, lo que usted guste donar a la causa es bien recibido, y con lo que usted guste donar ya está dentro de ese grupo selecto que recibe su podcast en el correo, y además tiene un contenido extendido, pues unos 20 minutos más o menos mínimo por episodio, lo cual pues te hace un programa completo al final del mes, ¿no? Ya con los cuatro episodios del mes, pues creo que por 20 pesitos a todo el mes vale la pena. Entonces, pues ahí la invitación para que nos visiten en patreon.com/pasionrojiblanca. Ah, no, rojiblanca, ahí sí está completo. Se registra, decide usted su cifra mágica y con eso ya está dentro. Oye, que dices que con los extras se hace un programa al final de mes. Eso cuando no se nos canita la boca y un contenido patrón dura lo mismo que un programa, ¿no? Ha habido veces que sí, que se nos calienta el hocico y, y sí, nos extendemos demasiado. Además, pues de otras, pues de la convivencia, además, ¿no? Que exclusiva entre los patrones, que pues que ahí se comparten que el sticker, que los chistes locales y los memes de Murdoch, las preguntas, las imitaciones, no, una cosa bárbara, básicamente. Las imitaciones, y hoy yo, bueno, los patrones no lo saben en este momento, pero yo sé que dijiste de una que vas a hacer. Bueno, a ver qué tal, pero pues sí, o sea, hay show para ellos. Y a veces hay mucho humor, ahí sí, hay show y hay humor. Y a veces es humor involuntario. Involuntario, ¿no? Efectivamente, sobre todo ese es el más gracioso. Así que, pues la invitación. Y yo creo que ya nada más dar nuestras redes, Taker. Ok, un servidor Twitter e Instagram, @GerardoTaker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. Ahí me pueden seguir en Murdoqueras, ahora sí ya en todos lados, Ya cambié mi nombre de Facebook para que usted encuentre la página como Murdoqueras. Y pues así estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Nesmule también. Usted busque y seguramente encuentra Murdoqueras en todas las redes. Y estamos abriendo temporada de comisiones. Ahí tenemos una promoción ahí con una caricatura, un fantoon le llamo. Ahí para que usted busque y le hagamos su caricatura personalizada con su ídolo. Del cine, del fútbol, de la tele, de donde quiera, le buscamos y le hacemos su caricatura con ese personaje, así que pónganse en contacto, con mucho gusto, cómo no. Ok, también aplica la de si alguien te diga, oye, mi ídolo eres tú, también la haces. ¿Sí? Pero claro, ese, hasta con más descuento va ese. Ok, pues, vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 92 de NPR. Les dijimos que se venían los 90s. Entonces, estamos en el 92. Regresamos el próximo, supongo ya que el miércoles para Calvillo, el martes quizá para Patreones y el jueves quizá para los demás. Es una pachanga, pero bueno. Regresamos la semana que entra. Vámonos, compadre. Bye. Vámonos. Ojalá que ganen el Necaxa contra Puebla. Y ya. Que se le hagan las patas de fideo al fideo. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca.